esta mesa de conducción del plenario pedimos el esfuerzo suficiente a todas y a todos los compañeros para sentirnos englobados en estas propuestas tal y como vamos a pasar a formalizarlas ahora para votarlas en una única vez a todas juntas. Vamos a empezar diciendo, son seis. La primera, que es impulsar la conformación de este mismo frente de sindicatos estatales y de gremios de empresas del Estado en todas las provincias del país. Segundo, ampliar este frente de gremios estatales, abriendo las puertas, convocando hacia la unidad sincera a muchas otras organizaciones. En tercer lugar, lanzar una campaña, una jornada de visibilización hacia la ciudadanía acerca de la importancia del rol de todos los sectores estatales y sobre todo del rol estratégico y soberano de todas las empresas públicas, de todas las empresas del Estado. Cuatro, seguir construyendo el plan de lucha durante las próximas semanas hasta llegar al paro general, que vuelvan a alumbrar las tres centrales sindicales, las tres centrales obreras en nuestro país. Quinto, impulsar desde este plenario la plena participación y masiva en las convocatorias realizadas ya para el 8 de marzo y para el 24 de marzo del mes siguiente. Y por último, votar, definir una jornada nacional de lucha con paros, asambleas y movilizaciones para la última semana de este mes de febrero, para exigir un aumento salarial que supere la evolución de los precios, la reincorporación de todas las trabajadoras y los trabajadores despedidos, rechazar cualquier intento de privatización de las empresas estatales, y además el pase a la planta permanente de todas y de todos los trabajadores del Estado, para ponerle freno al ajuste y decir que el Estado no está en venta. La sometemos entonces ahora a votación. Todas aquellas compañeras y compañeros que estén a favor, por favor, sírvanse levantar la mano. Las mantenemos levantadas, muy bien. Las podemos bajar. Por la negativa, abstenciones. Muy bien, entonces, por unanimidad, este primer plenario del Frente de Sindicatos Estatales y de Empresarios Trabajadores ha definido esta jornada. Felicitaciones, compañeras. Damos por concluido el plenario.